Hoy es domingo 2 de abril de 2017. Mi nombre es Juan Francisco Acitúa y esto es el tercer episodio de Los Jóvenes Viejos, un podcast de cine argentino. Mi compañero Juan Pablo Martínez estuvo en la entrevista que le hicimos a Adolfo Aristarain el miércoles pasado, pero hoy se encuentra abocado a cuestiones laborales, así que no me puede acompañar en esta introducción mientras termino de editar el audio de la entrevista. Obviamente coincidimos con Juan Pablo y por eso estoy haciendo esta introducción solo, en que hemos pasado un momento impresionante con Adolfo hace un par de días, recorriendo su filmografía, hablando de proyectos actuales, hablando de política, hablando de temas que son transversales a toda su obra, y sobre todo de la conversación que tuvimos con Adolfo, porque es un tipo que sobra decir que somos muy fanáticos de su obra. Si cualquier persona se aventura a decir que Aristarain es uno de los 5 o 10 mejores directores de la historia del cine argentino, no está cometiendo ninguna exageración. Y sobre todo es una persona que atravesó distintas etapas del cine argentino, por distintas temáticas, por distintas estéticas, distintos formatos y sobre todo en distintas industrias de todo el mundo, por lo cual ya conversar con él no necesita demasiada. Una conversación con Aristarain no necesita demasiada preparación previa, porque todo lo que cuente, cualquier historia, cualquier anécdota, es recontra jugosa, llena de detalles y de nombres siempre muy interesantes. Y después, bueno, porque eso justamente facilita cualquier conversación, no hace que uno intente acudir a interpretaciones demasiado forzadas o preguntas trilladas para buscar, digamos, las opiniones de Adolfo. Pasamos un gran momento, como dije entonces, estamos muy contentos de presentar esto para nuestro tercer episodio. Esta conversación fue grabada en la casa de Adolfo Aristarain, en su estudio. Lo digo solamente por un tema de audio, esto lo edité yo, que no, digamos, por lo cual no tengo que aclarar demasiado que no es de una calidad profesional lo que hemos hecho, porque lo hicimos con un celular. Sobre todo lo aclaro nada más, de todos modos, porque al haberlo hecho en su casa, hay ruidos incidentales propios de una casa. Suena un teléfono en un momento porque un colega intenta comunicarse unas dos o tres veces con Aristarain. Después, bueno, hay ruidos de fondo muy comunes en un barrio bastante tranquilo. Sean obreros, un llamador de ángel, un perro. Nada va a dificultar que escuchen los detalles de esta conversación. Los dejo con esto. Nos encontramos en unos días. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Adolfo Aristarain en Los Jóvenes Viejos. Adolfo, quería arrancar preguntándole por entrevistas que vimos anteriores. Es muy claro que su infancia y adolescencia están atravesadas por una voracidad en la lectura bastante notoria. Quería arrancar por lo menos preguntándole por los autores que más lo marcaron en ese periodo, independientemente de si tuvieron influencia o no en su filmografía. Sí, eso no lo sé, pero sí. Que yo recuerde, yo empecé a leer de muy pendejo. Yo empecé a leer antes de ir al colegio. Sí. Enseñaba el viejo con el diario. Así que leí mucho, leí, bueno, por supuesto, todas las cosas que editaba Constancio Vigil y todos esos libros. Después pasé, pero muy pronto, a lo que era la colección Robin Hood. Claro. Y tipos que me gustaban mucho eran Salgari, Stevenson. Creo que fue uno de los tipos que más me impactó. Y después, a medida que crecía, un tipo que admiro profundamente. Pero así, de chico, a ver si hay algún otro. Después hubo, bueno, que yo me acuerdo. Pasaba mucho tiempo con la radio, hubo cómics. Sí, con la radio era, digamos, yo volvía al colegio y la radio eran todas seguidas, eran, sí. No me acuerdo en qué orden, pero eran Tarzán, Poncho Negro, había otro más, pero que no me acuerdo cuál era, que estaban todos los días, sí. Era un drama media hora. Eso, ir al cine, yo iba al cine casi todos los días. Claro, ahora quiero ir a una pregunta sobre sus primeros contactos con el cine. Después, otra cosa que siempre me interesó saber es cuándo comienza quizás su contacto con el jazz. Esto tiene que ver más con su... Y también muy pibe. Ahora, mi viejo yo lo conocí muy poco, mi viejo murió cuando yo tenía 9 años, o sea que no. Sí. Pero tocaba el piano de oído, tocaba tangos. Y en casa había discos, discos del 78, con un tocadiscos de estos preciosos. Uh-huh. Y me acuerdo que ahí había algunos discos de jazz, que fue lo que me empezó a gustar. Y después yo me empecé a enganchar solo con el jazz de Chicago, con Eddie Condon, Armstrong. ¿Se acuerdan que los escuchás sin saber? Poco a poco vas, si pasa un poco como con la lectura, ¿no? Es muy desordenada la cosa, pero te gusta un tipo y compras más discos de ese tipo. Sí. Después lees algo y ves que ese tipo tiene que ver con otros y compras algo de otro. Sí, sí, sí. Y así vas armando. Y yo no paré nunca de escuchar jazz. Yo creo que me definí por el jazz a los 11, 12 años. Ya empecé, a los, sí, muy pequeño. Lo único que escuchaba era la jazz y Piazzolla. En ese momento el quinteto. Claro. Y bueno, y sigo hasta hoy. Claro, ¿eso cómo fue evolucionando, por lo menos, en artistas, en corrientes del jazz, ese gusto? Empecé, te digo, con el jazz tradicional. Y después me empezó a gustar el jazz moderno, empecé escuchando Jerry Mulligan y qué sé yo, y después fui, ya metí más en la onda, sin dejar de gustarme el otro jazz, pero ya más fanatizado con el jazz moderno. Y también de muy pendejo iba a conciertos de jazz, que en la casa de la provincia se hacían conciertos de jazz todas las semanas. Iba con un primo mío que también le gustaba el jazz, íbamos los dos a escuchar esto, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ya ahí... Ya, una vez que te enganchaste. No hubo vuelta atrás, digamos. Sí. Hubo justamente una entrevista donde usted se interiorizó un poco más en sus gustos cinéfilos, por lo menos de la adolescencia. Ha repetido muchas veces que hay una gran influencia de Hollywood entre el 30 y el 50, podríamos decir, de los directores clásicos. Sí, más de los del 30 creo que los vi más tarde. Sí. En aquel momento te veías eran más películas de los 50 y algunas de los 40. Y veía, sí, un poco era lo que más había, eran películas americanas. Sí, sí, sí. Había muy poco, había cine italiano y cine argentino. Claro. Yo veía de todo. El que más me gustaba era el cine americano, obviamente, porque eran las más entretenidas. En un momento después que murió mi viejo, vinieron unas tías mías a vivir a casa, entonces les gustaba el cine argentino. Y íbamos los miércoles, que era el Día de Damas, y íbamos a ver 3 películas argentinas. Sí. Que no me gustaban. No las disfrutaba mucho. No, me gustaban carajo, ¿no? Eran unos plomos infernales. Además hablaban un idioma que, claro, hablaban un castellano que nosotros no lo usábamos, ¿no? Sí. Raro. ¿Usted no tuvo una buena relación con esa época llamada de oro, digamos? No, para nada, para nada. No rescatas a ninguno, digamos. No recuerdo ni rescato a un título que te diga, la verdad que no. Claro, y nunca llegó a ver algo capaz anterior del estilo, no sé, de Schlieper o algo en el cine, ¿nunca llegó a caer eso? No, nunca, digamos, si vi, nunca supe de quién era. Claro. Pero es que era un embole, para mí era, bueno, iba con mis tías porque iba. Porque me gustaba el cine, claro, yo iba, sí. Iba a cualquier cosa. Claro. Pero en realidad no me gustaba. Pero sí me gustaba mucho el cine americano. El cine americano, sí. ¿Y en qué momento empezó a interesarte el cine argentino, digamos? O sea, como, digamos... A mí no me interesa ni me deja de interesar el cine argentino. Cuando empecé ya a ser más cinéfilo, digamos, más consciente de que era cinéfilo, porque esta época es... Eras cinéfilo, pero sin tener noción de que eras cinéfilo. Veías muchísimo cine, ¿no? Pensé que yo me iba al cine. Sí. En el colegio me iba al cine. Ibas al cine e ibas a ver una de Ford. O sea, porque no. Pero lo que digo era que... Lo que digo es que era común hacer eso porque eran las películas que se estrenaban. Las que se estrenaban, pero iba a ver 3 películas. Sí. O 4, sí, todas juntas. Uh-huh. Me acuerdo que llevaba un sándwich para la mañana del cine. Sándwich y café con leche, era como la vianda potentosa leche, que claro, duraba. Claro. Ahora usted, digamos, lo que yo noto después es que, por lo menos desde que usted empieza a trabajar como asistente de dirección, por ejemplo. El primer crédito que encontramos suyo en base de datos de internet es en la herencia de Ricardo Ventosa. Ahí está en producción, yo, sí. ¿Pero usted hizo cosas antes como meritorio, por ejemplo? O... No, la herencia era un trabajo de ayudante de producción, sí. No era meritorio. Después de la herencia, yo intenté... hice también un guión sobre Borges. No recuerdo en qué momento dije, bueno, voy a ver si me puedo meter en cine. Claro. Pero claro. Más o menos, me parece que fue después cuando... Yo me fui a Brasil a los 19 años. Sí. En Brasil viví en Río 6 meses. Y ahí, casualidad, porque hablaba inglés, laburé en un laboratorio que doblaba series. Y entonces me metieron en el montaje, a cortar los sinfines para doblar, y después volver a armarlos, y como se perdían sonidos, hacía los sonidos que faltaban. Y yo creo que ya había ido al sindicato a tratar de meterme, ¿no? Estuve en un par de películas como extra, más que nada para ver qué carajo era. Sí. En Dar la Cara, me acuerdo que estuve, sí. Tenía Suárez ahí. Y en otras que no me acuerdo, una más o dos más. Y ya veía a veces que era un laburo como que... Si cuando entras en algo que es desconocido y de repente te das cuenta que entendés lo que están haciendo, ¿no? No sé si es raro que te pase, pero bueno, a mí me pasaba. Usted mencionó antes que quizá no hubo una gran epifanía de que usted quería dedicar su vida a esto, soñaba con dirigir. En principio yo la intención mía era escribir. Sí. Escribía cuentos en ese momento, después rompí todo. Pero la idea no era, yo quiero dirigir cine. La verdad es que no sabía. Claro. El cine necesitaba laburo. Sí. Y laburaba de otras cosas, ¿viste? Laburé en una agencia de publicidad, pero como en contaduría. Sí. Y esto desde los 15, 16 años. Claro, a lo que quería apuntar un poco es porque usted en sus primeros dos periodos, digamos, trabajando en el cine argentino, que podríamos decir, uno es a fines de los 60, con directores como Kuhn, Viñoly Barreto o Vieira, y después el otro sería después de su regreso a Europa, que ya sería con directores como Jussid, Pinero, sí, Renán. Sí. Y yo, por lo menos, usted ha comentado en alguna oportunidad, a fines de los 60, por ejemplo, el rechazo que había desde la gente que estaba más establecida en la industria por dejar que entrara gente nueva a trabajar, digamos. Sí, era toda gente muy mayor la que estaba en SICA, sí. Entonces te ponían muchas trabas. Yo me acuerdo que me anoté en una lista y pasó más de un año, no sé, para que lo convocaran. No te llamaban nunca, tenían miedo que la gente joven les quitara el laburo. El caso que yo siempre hablo de Aronovich, yo me hice muy amigo de Aronovich en dos películas que hicimos, En Orden de Matar y otra que era Demetrio Silva en la Marcha Nupcial, pero después cambió de título, no sé. Y Ricardo ya estaba considerado prácticamente el mejor director de fotografía que había acá, y sí. El sindicato no le daba el carné. Claro, de hecho la generación del 60 tuvo muchos problemas con lo que era subsidios, con lo que eran los premios en festivales o premios de... Sí, ahí yo no estoy muy al tanto, claro. De subsidios, pero sí, SICA tenía una oposición, sí. Muy grande, hasta donde podían... No te dejaban entrar. Lo tenían retenido. Pues eso cambió. Bueno. Y yo entré medio de pedo. Entré porque tenía un amigo que era segundo ayudante de dirección. Y digo, esto después que volví de Brasil. Me dijo, vení conmigo, vamos a averiguar. A ver si yo empiezo una película el lunes, a ver si consigo que te dejen venir como meritorio. Y fue así. Fuimos, hablamos con el secretario. Dije, che, ¿puede venir este pibe a empezar el meritorio el lunes conmigo? Sí, está, que vaya. Ahí se acabó la lista, todo. Claro, muy poco del amoroso. De pedo fue, ¿no? Fue de pedo. Y ahí ya no paré, yo enganché, sí. Muy bien. Porque te digo, pasa eso, ¿no? Que entendés un sistema, un mecanismo de laburo, y que además me divertía como loco, me lo pasaba muy, muy bien, ¿no? Sí. Por más que como meritorio, digamos, lo que tenés que, más que nada, tenés que estar Bueno, a lo que te digan, sos el pibe que va, lleva, trae café, sí, sí, lo que sea, va a llamar a los actores y esto. Pero como eran películas en estudio, tenías tiempo, porque había, tenías tiempo para mirar, porque se tardaba bastante. Pensá que el sistema de iluminación era mucho más lento, ¿no? O sea que tenías tiempo de charlar con los técnicos y eso, y sobre todo si caías bien, si caías mal te podían decir cualquier cosa. No, había directores con los que yo laburé, que no te voy a decir quién es, que los técnicos se reían porque decía, este cuando empezó preguntaba por las lentes y no le decían 40, 50, le decían el número de serie. Ay, por Dios. Para joder, sí, el tipo pedía la lente por el número de serie. Sí. Ese tipo de cosas te hacen los viejos técnicos. Claro, mucha animosidad tenía. Los viejos lo hacían. Claro. Había toda una. Que se mantuvo. Ahora no, porque se ha perdido bastante esto, ¿no? Pero si entras en algún medio que es muy profesional, te toman examen. Sí. O sea, sobre todo si estás en un cargo con mando, la primera semana te estudian a ver si sabes de lo que estás hablando. Claro. ¿Y usted sobre todo qué diferencias se encontró, por lo menos en el panorama que se encontró de la industria del cine argentino, entre sus primeros años y cuando ya volvió de Europa con otro bagaje y cuando ya había cambiado? No cambió, es más, es muy parecido el sistema, vayas a donde vayas. Sí. Es como que hay unas reglas para moverse en el ambiente de una filmación que son muy parecidas en todos lados. De hecho, lo ves trabajando en España, que trabajabas generalmente yo enganché la última onda de películas habladas en inglés, hechas en Almería, tenían equipos mixtos, tenían, o eran producciones inglesas o americanas, o coproducciones con Italia, con equipos mixtos todos, o sea que había gente que no hablaba no manejaba el idioma, sí, sí. Y era genial, porque vos te das cuenta cómo se entiende. La gente de cámara se entiende, no necesita ni hablar. Y otros rubros igual. Y yo me defendía, bueno, yo me arreglaba con el inglés, sobre todo con los actores, porque generalmente eran actores americanos y los directores no hablaban inglés, por lo menos los que me tocaron a mí. Usted tiene la experiencia crucial con Sergio Leone. Esa fue como la segunda o tercera película que hice, ¿eh? Sí. Pero después el manejo con los técnicos, ¿no? Con los técnicos eran mezcla, había españoles, había italianos, había ingleses, y si yo aplicaba más o menos lo mismo, es lo que había aprendido acá, ¿no? Antes de irme. Y lo que sí pasaba era que, de lo que me di cuenta rápido, que te ponían a prueba en decirte que no, vos pedías algo, y sabías que se podía hacer, y te decían que no, eso no se puede hacer. Solo para probar cómo se iba a manejar usted después con esa falta. A ver qué decía yo, que era el que estaba, claro, era el que manejaba el equipo. Sí. Y entonces yo me he dado cuenta y le explicabas cómo se hacía. Decía, sí se puede hacer, de esta manera. Bueno, ahí ya empezaba a cambiar la cosa. Claro. Pero había muchos que, digamos, había tipos a los que les caía bien y tipos a los que les caía mal. Claro. Y lo que hacían era negar que vos les hubieras pedido algo. Cuando vos, digamos, el laburo tuyo era ir anticipando los planos que había que hacer, con los que había que seguir. Y decían que no les había dicho nada. Y ahí yo empecé de ser un tipo tranquilo a ser un tipo gritón, porque la manera de decir las cosas en voz muy alta era tener testigos de que sí estabas diciendo lo que tenías que hacer. Claro, era irrefutable eso, claro, habían escuchado 20 de las cosas. Y ahí cuando yo vine aquí, me cargaban porque yo gritaba. Es decir, claro, hablas en voz muy fuerte para que te sí, escuchen y no te puedan cagar. Sí, sí. ¿No? O sea, esas eran las cosas con el equipo, pero eso duraba una semana, es decir, después ya no jodían más. Y así como hubo tantos ejemplos de, no sé, resistencia, animosidad, que no queremos dar nombres o algo, ¿hubo ejemplos de profesionales con los que usted se haya cruzado cuando ni bien arrancó, que usted, para los digamos, que tuvieron una buena actitud con usted o que le enseñaron cosas sí. que le parecieron fundamentales después. Sí, mirá, esas cosas que decís, bueno, que no sabes por qué, pero yo, tipo uno que labura, los que no conocía, porque sí, la ventaja de laburar como yo antes en España en esa época era que no, bueno, no conocías al director y el director no te conocía. Era la gente de producción de España la que armaba los equipos y el director llegaba y filmaba, a los dos días estaba filmando. Claro. O localizaba un poquito, pero enseguida filmaba. Entonces tenía que conocer a la gente de producción española. Y de estos tipos hubo dos. Uno fue Giorgio Stegani, que creo que fue la primera película que hice yo en Almería. Y qué sé, chiste, charlando con el tipo, eso, y me dio a filmar el fondo de títulos. Joder, yo acepté encantado, era una diligencia a la que perseguían unos indios. Así que, y para mí era una experiencia pero fenomenal, sí. ¿no? Muy, muy agradecido a que el tipo hubiera confiado, ¿no? Lo primero que filmé en mi vida, ¿no? Y después, no sé si al año, ¿qué? Un director escocés, Gordon Fleming, en una película que hicimos, que era una película de guerra, también, nos caímos muy bien, como era escocés y le encantaba el whisky, y yo también tomaba whisky, nos caímos muy muy bien. Un tipo encantador era Fleming. Y dice que sabía un huevo. Sí. También me pidió que hiciera el fondo de título, ¿no? Que era una cosa de soldados esperando una batalla. No sé. Sí. Así que realmente, nada, tenía suerte, dice que había tipos a los que les caías bien. Sí. Supongo que charlábamos, que charlaríamos del cine, yo no me acuerdo, pero sé que hablaríamos del cine que nos gustaba y bueno, coincidíamos en lo que nos gustaba, ¿no? ¿Y el whisky hacía el resto del trabajo, digamos? El whisky era fuera del trabajo, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. No, el trabajo no podés. ¿En qué instancia usted consideró que ya estaba listo para filmar su primera película? Eso me gustaría saber. Y sobre la parte del León, si el guión se escribió a partir de esta decisión o si ya tenía listo algunas ideas, por lo menos de antes. No, yo más o menos en el 70, estando todavía estando en España, hay un punto en que llega un punto en que haces tantas películas que te da, digamos, hay, lo que hay que tener en cuenta es esto. Hay un mecanismo en el laburo que no sé si todo el mundo lo usa, pero yo, a mí se me daba automáticamente, y es que trabajando como ayudante de dirección o como script, script estás obligado porque tenés que seguir la continuidad de los planos, y sobre todo con directores europeos, es como que tu laburo es decirle al tipo qué planos le faltarían, es decir, qué otros planos tendría que hacer para estar cubierto o qué planos le sobran. Sí. Con lo cual estás haciendo una puesta permanentemente, estás vos haciendo una puesta en escena, estás filmando sin ninguna responsabilidad y sin tener que decirlo en voz alta, pero vos estás filmando al mismo tiempo que el director. Y eso me pasaba a mí, me pasó en todas las películas, de la primera hasta la última que hice. Lo cual era un ejercicio fenomenal, porque estabas probando a ver, sin que nadie supiera, vos probabas a ver si lo que se te ocurría estaba bien o estaba mal. En base a esa prueba y a esa puesta en escena imaginaria que hacías, era que vos podías proponerle cosas al director. Claro. ¿No? Y hacerlo en plan. Y si vos, director, sabes que yo les hacía la lista en la mañana de todos los planos que tenía que hacer. O sea, que yo filmaba la película antes que el tipo, ¿no? Claro. Y eso te da una, te da mucha, mucha, mucha experiencia, te empezás a mover con mucha seguridad. Que por supuesto cambia mucho cuando empezás realmente a dirigir, ¿no? Pero todo ese bagaje no lo perdés, lo llevas adentro tuyo, ¿no? Y yo empecé a sentir que más o menos esto podía funcionar en el 70. En el 70 hice un guión que se llamaba El Macho Dulce, y no para intentar dirigirlo, intenté venderlo. Y había, yo me acuerdo, un productor, no sé si era Perojo, ¿quién? Que estuvo a punto de comprármelo, después no sé qué pasó, no me lo compraron. Y que después de ese guión yo tomé muchas cosas para La Discoteca del Amor. Ajá. Y en el 74, que fue cuando nos vinimos con mi mujer para acá, yo ya desde el 73 ya tenía idea, ya había trabajado con Mario Campos, había hecho la serie de Los Camioneros, El Alcalde de Zalamea, otra película más con Mario, Mario ya no era fondo de títulos, pero sí ya me largaba en Los Camioneros, sobre todo me largaba escenas con actores. Me decía, bueno, esta escena andaba a firmar a vos, ¿no? Y ya veía yo que, bueno, que podía llegar a dirigir, pero sentía que en España estaba metido en una onda de cine que era demasiado industrial y que no era imposible, que no conocía gente que me fuera a dar bola. No estaba, en ese momento estaba la Escuela de Barcelona, que era la que hacía cine independiente, de bajo presupuesto, y eso, no conocía a nadie, y además estaban en un cine que era lo opuesto a lo que me interesaba, ¿no? Era un cine, qué sé yo, no sé si surrealista, qué, pero no contaban historia, era todo como muy loco, ¿no? Sí. Más experimental. Más experimental, más por ese lado. Experimental, sí. Uh-huh. Y bueno, en ese momento había, creo que estaba Campor acá, habían cambiado Unidad del Inca, todo, y dije, bueno, vamos para allá. Yo sé que acá siempre hubo, siempre, con fuera que con cualquiera que estuviera en el gobierno, una cantidad de directores debutantes impresionantes, más que en ningún otro lado. No me preguntes por qué. Yo no sé si es porque la industria es chica, y si estás laburando como ayudante, te conocen enseguida. No sé, poco tiempo hiciste una o dos películas, y los mismos técnicos te empiezan a empujar y a decirte, bueno, vos ya estás para dirigir, dejate de joder, ¿por qué no dirigís? ¿Por qué no dirigís? Bueno, pasaba eso, ¿no? Entonces me vine para aquí y hice las películas que hice, no me acuerdo, fueron cinco o seis películas, y en el viendo que existía la posibilidad, en el 77 empecé a escribir La Parte del León. Lo tenía listo para el 78, lo tenía listo antes, ¿no? Y ahí coincidí con, estaba yo empezando, preparando una película que iba a ser asistente, una película de Aníbal Lucet, y que habían creado una oficina de unos abogados. Y me dice amigo de los abogados, que yo, y le di a leer el guión. Y dijeron, che, bueno, esto, yo tenía hecho, como he hecho casi siempre después. Tenía un plan de trabajo para hacerlo en 4 semanas. Sí. Ya escrito con esa idea, guión. Y el costo era $80,000. Sacaron la cuenta y dijeron, mira, aunque hagas un bodrio y la película no se estrene, no hay manera de perder guita, ¿no? Muy barato para esa época era. Sí, en esa época el costo eran $250,000-$300,000. O sea que era muy barato para esa época. Y el instituto te daba un subsidio que era chico, pero digamos, entre el subsidio y aunque no fuera nadie a verla, recuperaban la guita. Fue tal cual, porque al año habían recuperado la inversión, ¿no? Claro. Y así que bueno, después la película de Buset se paró, no se hizo, y seguimos adelante con esto, ¿no? Claro. Hay algo que me parece que es fundamental, por lo menos con las tres películas más cercanas al policial, por lo menos, que tienen ese periodo. Y que es la relación, digamos, o la manera de pivotear, de esquivar la censura que hubo para las tres películas. Me gustaría saber cuáles fueron las gestiones con cada película. Sobre todo, digo, porque yo leí en una parte que para la parte del León lo que se le había requerido era que se hicieran menos simpáticos a los delincuentes, sí, que no hubiera sexo. Sí, yo mandé guión y tuve una entrevista con Tato, que sí, que estaba en ese momento. No, y Tato me dijo, che, el guión está muy bien, no tenés problema, dice, mientras no haya drogas, que no haya sexo y que los chorros no sean demasiado simpáticos, la podés estar tranquilo. De hecho no tuve problema con la censura. Hubo una escena que estaba creo que Julito Chávez estaba encamado con una puta y no sé qué, y era sí, un poquito larga, la corté unos cuadros, pero no pasó bien. Nada. Y de hecho el personaje de Dumont es bastante simpático en la película. Seguro. Eso quedó. Sí. No, eso quedó. Es muy querible, digamos. Y además, el tipo decía que no fueran simpáticos. No quiere que maten a nadie. Decía que no ganen los chorros. Sí, ¿no? Claro. Esa era la idea. Y después había otro, pero que ya sabíamos que era, no podían mostrar policías. Por eso no se ven policías en la parte de León. Estaba prohibido mostrar a la policía. Qué barra. Y que venía, no sé si lo saben esto, venía a raíz de una película de Armando Bo. una película de Armando Bogus se llamaba Mariposa en la Noche, que Isabel Sarli hacía de puta. Sí. Y le decía nada, simplemente que ella estaba haciendo la calle, laburando, y estaba, hablaba con un policía, el policía parado en la calle y ella parada en la vereda. Claro. Y estaba más alta. Bueno, consideraron que eso era denigrante para la fuerza, loco, no sé, lo que sea. Entonces, a partir de ahí, increíble, cortaron por lo sano y dijeron, bueno, no se puede mostrar más policía. Qué barba. Por eso, cuando ellos asaltan al banco al principio y tal, ya, era el sonido, nada más de la asesinada, pero no podían mostrar ni un coche policial ni un policía. Claro. Que te complicaba, además, un policial te complica bastante la cosa. Por supuesto, sí, sí, sí, sí, sí. Y, pero bueno, no hubo problema con la película. Con la parte de León fue bastante sencillo. Fue sencillo, con sí. Tiempo de revancha creo que hicieron... Más sencillo todavía. Claro, bueno, pero ahí estuvieron las gestiones de Olivera que me parece que fueron magistrales. Olivera lo que hizo fue largar la publicidad de la película, que se estrenaba un jueves, y él demoró la presentación a la censura hasta el lunes anterior a ese jueves. Claro. Porque, digamos, ya se habían hecho privadas de la película, sí. Ya había visto, prensa la había visto, y esas cosas que pasa que las películas empiezan a instalarse en la gente, ¿no? No saben muy bien por qué. Sí. Pero hay un run, se corre una bola de que hay una película que está bien, eso ha pasado siempre, no se sabe, sí, sí. Nadie sabe por qué. Entonces la jugada decía, bueno, si la digamos, el mérito mío en hacer el guión era que, digamos, yo no sacaba la bandera olímpicamente y decían cuatro frases que eran combativas, sino que era la historia en sí, y atacaba más no al poder militar, me chupaba un huevo a mí que fuera el poder militar, atacaba al poder del capitalismo, sí, que ese que sigue estando, sí, o sea, sí, sí. No pierde actualidad. Entonces no había nada en la película que decía una escena, esta escena quítenla o esta frase. La película, si no les gustaba, no estaban de acuerdo con la película, tenían que prohibirla. Claro. Esa era la buena jugada por parte mía. Sí. Y la jugada que pescó Olivera. Dijo, bueno, con la publicidad en la calle, estaba... Nada, la Junta Militar estaba jugando a decir que eran democráticos. Sí. Ya había reuniones de Macera con los montoneros, se estaba tratando de formar, que nunca se formó, un partido cívico-militar. Si estaban buscando la vuelta para seguir en el poder, pero disfrazándose de democrático. Sí. Y para gran sorpresa nuestra, cuando va a censura, a las 7 de la tarde llaman diciéndole que felicitando a los liberos por la película que habían hecho. Estaban encantados. No le dijeron ningún. Claro. Después sí, después empezaron las puteadas, ¿no? Una vez que se estrenó, la película también se estrenó y se llenaron los cines desde el mismo jueves que se estrenó. Y esas cosas, viste, que son esos misterios del cine que siguen existiendo, sí, y que no sabés. Ahora las críticas salen el mismo jueves, las críticas antes salían el día siguiente. Sí, sí, igual, hoy salen antes. Ibas a pero, ibas a, claro, a ver por qué, no, por eso nunca se sabe por qué va la gente, ¿eh? Claro. Pero los boleteros te cantaban, yo me acuerdo el boletero del Ambassador con Tiempo de Revancha. Yo fui a la, bueno, vivía en el cine, sí. Me la cantó, dijo, tu película acá se queda mínimo 12 semanas. ¿Sabías por la cantidad de gente que entraba en la primer matiné? Eran dos matiné de Bermúdez. ¿Cómo? No sé por qué, porque la diferencia estaba entre que por ahí una película metía 15 y otra metía 30 personas en la primera matiné. Los tipos, no sé si por la actitud de la gente, por qué te cantaban, sí, pero no se equivocaban, olfato... te cantaban las cantidades de más, estuvo más, es decir, Tiempo de Revancha estuvo, no sé si 20 o 20 y pico de semanas en los sábados de estreno, estuvo un año en cartel. ¿Fue un festival en La Habana, puede ser? Fue a La Habana, sí, claro. ¿Fue complicado también la gestión de eso? O... No, ahora te cuento de los festivales. El primero que ganó fue el de Cartagena. Sí. Al de La Habana, es decir, hasta ese momento no habían salido, no salían películas argentinas a festivales. Y Olivera, con el socio que tenía contactos con la diplomacia, mandaba las películas bajo cuerda en valija diplomática. No se enteraba ni el, claro, Inca se enteraba que las películas iban a un festival. Sí. Entonces, el de Cartagena, sí. En La Habana yo me enteré, me estaban haciendo una nota en Clarín por los premios de la película, no sé qué, y llegó un Telex, era Telex, no había ni fax. Sí, sí, sí. Llega un Telex diciendo que habíamos ganado La Habana. Y yo el primer sorprendido fui yo, ni sabía, yo no sabía que la película estaba en La Habana. Estaba en La Habana, ¿no? No sabía. No, y ganó en Montreal, ganó en varios sitios. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, en verdad, y no pasó nada. Hubo una amenaza el sábado siguiente al estreno, una amenaza de bomba en el ambasador. Sí. Hubo que desalojar el cine, qué sé yo. Y las típicas llamadas a mi casa, a la casa de Rivera, sí, donde ponían musiquita militar y qué sé yo, no decían nada. A Rivera creo que sí, dije, nos vamos a reventar o algo por el estilo. Pero no pasó nada. Y sabemos que putearon a la gente de Ringa, que son claro, pelotudos que apoyaron a esta película, pero ya de la tarde. Sacaban la revista Somos, Alfredo Serra, una editorial en contra de la película. Sí. Diciendo que qué pasaba con la censura criolla, que veía el mosquito de los escotes y no veía el elefante de la ideología, ¿no? O sea, mandaba al muere, era una, claro, era sí, una sí, denuncia sí, jodida la que hacía el hijo de puta. Claro. Y Tato, que en ese entonces ya no estaba Tato, en ese entonces creo que estaba, no sé quién era el que estaba, si era León el que estaba en censura, Tato estaba otra vez de cronista de cine en la revista SQ. Sí. Y se había estrenado el Tiempo de Rancho, se había estrenado una película de Mario Camus que era sobre la resistencia contra Franco después de años, después de 15 o 20 años que estaba Franco en el poder, tipo que seguían en las montañas luchando, ¿no? La película con Gades y Marisol decía, los anarquistas han copado la calle Lavalle, decía. Claro, Tato no nos podía creer que se hubiera ido y tenía ya dos sí, primeras. Sí, claro. Qué barro. Aparte, Tiempo de Remoche es una película que fuertemente tiene como hasta la iconografía, el tema del Falcon que tira a Golo. Del, sí, o sea, es no, como muy directo. Jugaba, sí, decía, sí. Bueno, a ver, ¿qué van a decir los tipos? ¿Qué van a decir? Mm. El Falcon no lo pueden poner porque los Falcon los usamos nosotros para tirar muertos. Claro, era muy. ¿Cómo se oponían? Porque no era, sí, era un Falcon, claro, con pintura de coche de policía. Era un Falcon verde. Sí, sí, sí. El eslogan del afiche. El afiche. No, el afiche. Un hombre honesto hoy es algo. Ah, bueno, no me acuerdo, está por ahí el afiche, pero no sé si. Un hombre honesto hoy es algo muy peligroso, me parece. Puede ser, sí. Puede sí, ser. Sí, sí, sí. Está ahí, está en inglés. Sí, The Game is Deception, de Rudy Silence. Está el afiche con la de poner con la boca tapada y está el afiche desde de acá. Sí, sí, que. Con las dinamitas. Sí, sí, sí. Después, bueno, digo. Sí, se ve que evidentemente para la altura ya en la que se estrena Último Día de la Víctima, quizás el censor no tenía tantas fuerzas, porque si para la parte de León le pedían que no hubiera drogas, el Último Día de la Víctima, no sé, mandó el... Último Día, ahí había otro, estaba, no me acuerdo cómo se llamaba, Ares, era sí, el censor. Y... lo que era muy evidente en la película es que el tipo laburaba para los militares, ¿viste? Era sí, claro, el agua, y los tipos que lo contrataban tenían el escudito, tenían milico, un granadero, estaba lleno de objetos, que está bien, no se decía abiertamente. Y Ayala era que nos decía, ustedes dos están locos, decía Olivier y a mí, nos van a cagar a tiros si ustedes dos están jodiendo con esto. Pues el coche de Lupi paraba en un edificio donde cuando iba a que le encargaran o que le dijeran cómo iba el laburo, no sé qué. Paraban una duda, había un cartel que esto que había con un. ¿Qué era? La silueta de un militar que decía zona militar, no estacionar sí, ni detenerse. Y él paraba con el coche ahí olímpicamente y se bajaba. Lo más tranquilo, más campante. Y decía, ustedes son. Allá los bolivianos son dos hijos de puta, ustedes no saben lo que están haciendo. Pero como tenía una carga erótica muy fuerte la película, claro, y dijimos, esto van a poner el acento en esto. Porque en el otro igual, era, qué decir, que se van a autoacusar, porque yo no decía nunca que eran milicos. Claro. Si te das cuenta, lo tengo mal, pero era claro que te ibas a dar cuenta. Entonces yo a propósito hice el montaje y teníamos que llevar la película y sentarnos en una moviola, rollo por rollo, con el sensor. Mm. Era, digamos, no era joda esto, ¿no? Claro, no era la vista gorda, digamos. No, y no era que la mandabas a ver qué pasaba, no, tenías que ir y... llevaba la película, el tipo te iba diciendo qué podía pasar y qué no. Entonces yo había hecho el montaje y volví a montar las escenas de eróticas, las alargué. Y si todo lo que había sacado, lo alargué y hice mucho más, te juro. Y si le decía, supuestamente tenía menos de un minuto, yo la dejaba en dos minutos más, le ponía. En las tres escenas que había hice eso. Claro. Y bueno, y fue tal cual. Empezamos a verlo, dijo, che, esto está muy largo. Bueno, marcábamos dónde cortar, que yo, el corte mío era anterior a donde marcaba el tipo, claro. Y de repente el tipo se levantó para ir a mear, qué sé, con Sandro César, que era el socio de Oliveira. Ha dejado de estar contestado. Dijimos, che, somos dos boludos, nos olvidamos de la escena de cuando Lupi mata a Soledad Silveira, que ella lo agarra y dice, cogeme, cogeme. Claro. Y nos amigos olvidamos que nos pasó. Sí. Y dijimos, ¿qué carajo hacemos acá? ¿Qué le decimos? Y no sé, me decía Sandra, qué sé yo, no sé, le meteremos un ruidito o algo, no sé. La cuestión cuando llegamos, no vio lo último. Hola, Vasco, habla, bueno. Va. Llámame si podés, si no te llamo yo más tarde. Un abrazo. Antes de terminar la película dijimos, ah, está bien, ya váganse. No vio el último acto. No lo vio. No lo vio. Y la película quedó, eso quedó. Qué barro. La primera vez con dictadura militar que se decía cogeme, cogeme en una película argentina. Lo dejamos, ¿viste? Me gusta lo de la extensión excesiva de las escenas eróticas porque es como ir a negociar un sueldo. Decir, yo quiero ganar 100.000, te voy a pedir 150. Estábamos seguros que íbamos a negociar. La dejabas cortito, te iban a hacer cortar realmente lo que no querés cortar. Era larguilla, boludo. Y decía, esto, se pasaron, ¿por qué tan larga? Duraba como 3 minutos cada escena. Pero las escenas, bueno, lo que hablábamos, las escenas de la heroína, ¿cómo pasó eso? ¿La escena de? De la heroína, cuando ella se está inyectando. Digo, yo no. Digo, o sea, si supuestamente. Digo, los actores, digo, los actores y las actrices, digo, no sé si estarían acostumbrados a ese tipo de escena antes, como diciendo. No. O sea, fue un trabajo de negociación por varios lados, digo, no solamente para. Es que con eso no hubo negociación, te digo, porque les impactaba más que hubiera tetas y culos y, claro, y gente garchando, más que cualquier otra cosa, eso es lo que más les podía, ¿no? Sí, sí, sí. No, de la droga no dijeron ningún. Nada. Nada, te juro. Bueno, volvamos un poquito atrás a las películas que hiciste con Microfón. Nada, hay muchas citas cinéfilas que son bastante evidentes, como bueno, todas las de los nombres de los personajes de la discoteca y todo eso. Pero también lo que noto es que, por ejemplo, en una película como La Playa del Amor, el personaje de Mónica Gonzaga se parece bastante y hace cosas muy similares y dice cosas muy similares a tus personajes de tus películas posteriores, digamos. Sí. Hay como está lo de las mujeres son las que deciden, lo dice ella. Y después hay una escena en la playa con Darín donde le dice, bueno, si vos tuvieras 10 años menos, que es exactamente lo que le dice Cecilia Roth a H en Martín H. Pero bueno, nada, lo que quería ir por este lado es cuánta libertad tuviste, digamos, o sea, vos supuestamente lo que tenías que cumplir era filmar los musicales y después tenías vía libre para escribir, para hacer lo que quisieras. Yo siempre digo lo buena gente que eran Olivera y Ayala. Porque, digamos, ellos me llamaban a mí a raíz de la parte de León, pero les daba vergüenza llamarme. Es decir, le pasaron la bola a la gente de Microfón, que eran los hermanos Kaminsky, que me conocían a mí de chiquito, porque ellos eran. El padre de ellos laburaba con mi viejo en la imprenta, en Guillermo Kraft. Entonces me llamaron a ellos, che, está esto, ¿vos te interesaría? Yo, sí, no, porque les da vergüenza llamarte porque dice que vos haces cine de autor. Y esto no es cine de autor, yo me interesa laburar, yo lo que quiero es aprender esto. Bueno. Y el guión era de Hughes, y digamos, con el acuerdo de Hughes yo lo fui transformando, y ahí tuve un solo problema de censura, porque las películas tenían que ser aptas para todo público. Sí. Eran películas que metían más de 2 millones de espectadores, era monstruosa la cosa. Ellos, los tres estos, cuando llegaron a la playa, se bajaba y decía, oh, esto es el paraíso del pecado, decía del burro. Bueno, objetó en la comisión de censura, alguien de la iglesia dijo que no se podía relacionar el paraíso con pecado. Y así que no me acuerdo qué carajo dijeron también, no sé si le pusimos ruido de coche, ruido de mar más fuerte que no se entendiera. Esa fue la única observación que tuvo. Porque el problema de la película, digamos, lo que sí sabía es que las películas tenían que ser aptas para todo público. Eso es. Y después la obligación de las 12 canciones. Creo que conseguí bajar, creo que en la discoteca conseguí bajar un par de canciones, porque eran monstruosas. Y en la playa saqué uno de los temas, lo negocié por otro, estaban los hermanos Cuesta, que los hermanos Cuesta eran un grupo de cuatro tipos que silbaban, como pajaritos, hacían pajaritos y silbaban. Y dije, esto es un puesto, no se lo podría haber sido videos. Un gran chiste también. Me mandaban algunos videos filmados en España, porque había cantantes de españoles. Esto surgió a raíz de... Es decir, Microfón se dio cuenta accidentalmente, largaron un compilado de 12 canciones de distintos cantantes y géneros. Y rompieron todo. Estaban primero en la venta. Se dijeron que lo que más vendía era eso. Y eso le da origen a la serie de películas. Claro. Es decir, yo hice la tercera y la cuarta, ¿no? De la serie del amor. Los musicales los filmaste todos vos. Volviendo a lo que te decía de Olivera, de por qué el mérito de Olivera es que. En esta película yo hubiera entendido que me apretaran, es decir, que me dijeran, bueno, che, no sé, gasta menos metros, hacerlo más rápido, tratar de sacar, no sé, sacar esta escena, achicar los tiempos. Yo filmé con absoluta y total libertad, pero nada, no me impresionaron en lo más mínimo, que podían haberlo hecho tranquilamente. ¿No pudo repetir tomas tranquilo? Nunca. Tranquilo. Lo único que me dijo Olivero una vez, cagándose de risa, yo repitiendo una escena entre Cacho Castaño y Mónica González, una escena de amor abajo de un árbol. Y ya llevaba 24 tomas. Porque eran, claro, y Olivero me llamaba aparte y me dijo, Adolfito, no vas a conseguir nada, son de madera, olvídate, no sigas repitiendo. Eso fue todo lo que me dijo Olivera en la playa. Sí, es más o menos lo que dice el personaje que tiene la línea de es para televisión, no importa. Cuando no sé bailar, pero no importa porque es para televisión. hay otra cosa que es bastante, hay frases en la película como en la playa. Como Mónica González dice, el matrimonio es antinatural. Sí. Cosas que rarísimas en una película mainstream de la época. La película era muy antimatrimonio. Sí, totalmente. No, o sea, había un boludo que era de Darín, el que no se quería casar, pero que caía en lo que está preestablecido, que la gente tenía que casarse y tener hijos y tener una familia. Claro. ¿No? El que estaba en contra era el que caía. Sí, la película era muy antimatrimonio. Pero eso pasó, ¿no? Claro. Sí, por eso está. Bueno, el personaje de ella me parece que es como muy en las antípodas del típico personaje femenino de película mainstream de acá, digamos. Sí, totalmente. Antes de irnos, digamos, de esta época de su obra, siempre me intrigó porque lo escuché muy de costado cuando lo contaba Lupi en una entrevista. Los detalles de montaje y efectos especiales que, digamos, que se tuvieron que concertar en la escena final de Tiempo de Revancha. Sí. La navaja, digo. ¿Pensaron ustedes, puede ser una cantidad de segundos exacta en la que se podía mostrar ese movimiento de la navaja? No, eso lo vi en montaje, no lo pensé de antemano. Claro. Pero es muy curioso, creo que es un fotograma, el corte de la lengua es un fotograma lo que ves. Era más largo, pero no... Se ve completo, digamos, el corte ese. Muy rápido. Yo creo que no, es un fotograma. Sí. Sí, yo creo que está como falseado un poco. Si lo mostramos, dijimos, bueno, no podemos eludirlo. ¿Cómo lo eludimos? Vamos a mostrarlo, lo que indique, que la gente se dé cuenta realmente de qué es lo que pasa. A mostrarlo y cortar de nuevo encima. Era muy fácil. A Lupi le impresionaba mucho, porque la lengua estaba muy bien hecha. Sí. Y estaba sujeta. Es decir, la lengua era de látex. Sí. La lengua de él iba adentro de esta lengua. Ay, por Dios. Claro, eso era lo jodido. Le sobraba un tanto así. O sea, a pifiarle y... No podía pifiarle, porque le sobraba un tanto así de látex y después estaba la lengua de él. Ah, bueno. Y estaba sujeto al látex con unos alambres a las muelas de atrás. Sí. Y se puso verde. El primer corte que hizo se puso verde, casi se nos desmaya. Porque claro, vos no tenés noción de dónde carajo está tu lengua. Sí. ¿No? Era muy jodido. ¿Qué, una pregunta, la, el villancico ese macabro que aparece al comienzo y al final, el villancico que aparece en los títulos del comienzo y el final, ¿de dónde lo sacaste? Es increíble. Lo escribió Cabro. Es increíble ese momento, es además cierra perfecto después, después del momento del corte, es como Papá Noel de juguete. ese me parece que es el trabajo más reconocido, me parece que hay de Cabro, que trabajó en varias películas con usted. Sí, hizo esa, hizo Últimos Días y Un Lugar en el Mundo. ¿Y hubo alguna particularidad en el trabajo con Cabrera en Tiempo de Revancha? ¿O simplemente él se le enviaba las imágenes? El laburo que hace siempre, marcás, si sobre el guión, yo marco las cosas que yo pienso que pueden llevar música y después hay una, indicándole hacía una muestra en piano de qué tipo de música podía hacer. Y ahí íbamos viendo, ya después una vez que estaba grabada la música íbamos armándola y viendo si iba o no iba, en qué volumen iba y eso. Me interesaría, digamos, saber qué fue lo que motivó la ida a España después de esos años. ¿De cuándo? Después de, digamos, del 82. Pepe Carvalho. Sí, me llamaron de Último Día de la Víctima, fue a Huelva y ganó el Festival de Huelva. Sí. Y ganó el Premio de la Crítica también. Y a los pocos meses me llamaron de España, me llamaron de Televisión Española. Sí. Para ofrecerme la serie del Pepe Carvalho. Y bueno, negocié con ellos, ¿tá? Hablamos de guita, la guita estaba muy bien. Y le dije que sí. Claro. Y eso fue todo. Me puteamos porque me fui y no pude ver la Asunción de Alfonsín. Yo me fui en diciembre. ¿Qué? En diciembre del 82 me fui. Sí. Y ahí me quedé un año y medio, dos años. Y la serie fue. Bueno, yo siempre digo, ¿viste? Yo no, si me hacía falta una escuela de cine, la serie fue una escuela, porque fue la. Decidí con gente muy piola. En principio, dos cosas: la producción era directa de Televisión Española. Televisión Española, a veces, vos tenés una productora, te daba voz. Que hiciera la producción de una serie. Comisión o tercerista. Con lo cual, vos lo que querías hacer, tratar de ahorrar la mayor cantidad de guita posible y embolsarte lo que te sobraba. Claro. Obviamente. Pero al ser producción directa de Televisión Española, yo planteé, bueno, en cuántos días tenía, si podía, tenía que hacerlo en 15 días. No. El tiempo que te lleve. Acá no hay problema de nada. Ah, bueno. Yo tenía lo que quisiera, pedía grúa, lo que fuera. No tenía problema, de nada. Y al final salimos con un promedio. Bueno, hubo varias cosas. Decidimos hacerla en distintos lugares de España. Sino sí. Nos recorrimos toda España hasta Portugal. Sí. Y le cambiamos, tratamos de hacer cada capítulo hacer un género distinto. Hacer distinto tipo de luz con un tipo al que conocí, que era Porfirio Enrique, que después siguió laburando conmigo. Y estábamos muy, muy en el juego. Y yo me planteé no repetir la puesta en escena, ¿no? No, como no tenía que ganar tiempo, digamos, si había un encuentro entre dos, tres personajes, no era una cosa de fórmula y rápida para sacarlo rápido. No, plantear, es decir, en cada cosa imaginarme cosas distintas. Empezar a hacer lo que yo ya venía haciendo, que era dejar a los actores que si antes de emplazar cámara, ver cómo se movían los actores, ¿no? Qué era lo que querían hacer o que los actores con esa, en esa escena determinada, ¿no? Que eso te lleva más tiempo. Eso hay mucha gente que no lo hace porque te complica la vida. Es decir, si vos manejás a los actores, decís, bueno, vos te pones acá y vos acá, ya sabés que son dos planos o tres. Si vos lo dejás que se muevan por ahí, te cagan la vida, porque se van a aquel rincón y sacan un libro y lo ojean y estás jodido, tener otro plano más. Y que eso te va sumando cosas. Te lleva más tiempo. Claro. Pero bueno, eso a propósito, nada, yo lo dejaba y me inventaba en el momento a ver cómo lo filmaba. Así que fue, para mí realmente fue un muy, muy buen laburo desde el punto de vista de guión también, porque hubo un quilombo, no hubo quilombo, pero yo lo pienso ahora y realmente no sé cómo lo hice, ¿sí? los guiones que existían eran guiones de Vázquez Montalbán y otro pibe, Domenech Font, que ya los habían entregado a Televisión Española hace un año. La Televisión Española decide hacer 8 porque había 5 guiones que no me los querían dar a leer porque decían que eran tan malos que no se animaban. Por eso hicieron 8. Si no, siempre se hacen 13. Claro. Que son justo, que son 3 meses. Sí. Yo pedí igual leerlos, cambié uno de los que me habían dado por uno de los que habían dejado afuera ellos y les planteé el primer problema. Los guiones tenían 200 páginas. En los guiones, más o menos, es decir, en el tamaño de A4, esos estaban en tamaño oficio. Sí. En A4 es un minuto por hoja. Sí. Yo de vuelta, como de vuelta, que digas, no, el ejemplo que se pone es, pero si yo digo Napoleón pierde en Waterloo y son 2 líneas, sí. No sé cómo, pero se compensa. Lo que no falla es esto. Entonces dije, mira, acá hay un problema, es que esto yo tengo que hacer 56 minutos y estos son 200 minutos. O sea, es largo hasta para una película cada día. Sí. Hizo como una miniserie de cada episodio, más o menos, parecía. Era imposible, entonces, sí. Bueno, volvieron a hablar con ellos, que si el problema que tenían ya habían hablado, ya habían cobrado la guita, uh-huh. Hacía un año. Entonces, Montalbán lo manda al pibe Domenech Font a que laburara conmigo. Y yo dije, mirá, le expliqué bien. Le digo, mirá, acá no es cuestión de cortar. Ese es el problema que hay. Son 200 páginas. Acá vos no podés cortar páginas y llevarlo a 53 minutos. No hay manera. Y acá hay que pensar, tomar la historia, volver a repensar la estructura y hacer un guión nuevo. No hay salida, no hay otra. No, bueno, sí, claro. A pedo, me trajo el primer guión que empezamos a laburar juntos, que me trajo el guión tachado con varias cosas. Dije, bueno, había una fecha, había que empezar en determinada fecha. Dije, bueno, nada. Empecé a escribir yo las historias. Agarré cada historia, tomando más o menos lo que me habían dado y modificándolas. Y entonces me puse de acuerdo con la gente de producción. Mientras yo escribía las historias, localizábamos para las historias. Entonces me comprometía a no cambiar los decorados que ya estaban elegidos. Más o menos hice un esquema primero de cada uno de los capítulos y buscaba los lugares donde íbamos a estar filmando. Y me comprometía a eso, a no cambiar los lugares, para no enquilombarle la vida. Claro. Y así, bueno, así llegó el momento que arrancamos a filmar y me faltaba un guión, creo. Sí, el último episodio, el guión lo fui escribiendo sobre la marcha. Teníamos la línea, pero no estaban los diálogos, no estaban descritas las escenas ni nada de eso. Pero lo pasamos de puta madre. O sea, realmente nos divertimos como locos. Nos estuvimos muy, muy bien. Yo elegí a Poncera. Que Poncera había hecho una serie que era Los Gozos y las Sombras con muchísimo éxito. Y lo conocí, me cayó muy bien. Me advirtieron de que tenía fama de drogadicto. Que, bueno, no sé, háblenlo, yo lo hablo también, ¿no? Hablamos, no, ningún problema, no pasa nada. Conflicto. Y efectivamente, siempre por eso lo defiendo a Eusebio, porque la fama la siguió teniendo, no se le fue. Sí, está enclarecido Martin H. Lo que digo Martin H. es sobre Poncela. Sí. Es decir, Eusebio fueron 200 y pico de días de filmación seguidos, de los cuales Eusebio libró creo que 1 o 2 días. Digo, yo nunca, jamás tuve un problema con Eusebio, ni de que llegara tarde una filmación, ni que estuviera zumbado, ni nada. Es decir, es un súper profesional. Es decir, no me vengan a decir que este tipo, si se da con lo que se dé, no lo hace en el momento que está laburando. Claro. Y es lo que me decía Eusebio. Sí. Yo me puedo meter de todo, pero no cuando está laburando. Claro. Encima, bueno, era complicado la serie porque era en coproducción con Francia. O sea que había actores que hablaban en francés. Oh. Claro, muchas cosas en juego, pero salió todo. Salió hay toda una cosa o sea, no parece televisión en ningún momento, es como toda una impronta cinematográfica, claro, en todo momento. Que te ayudó mucho que fueran historias que empezaban y terminaban. Claro. O sea, se mantenía el personaje, pero no eran historias que seguían, que es cuando se te complica más. Sí, sí, sí. La experiencia posterior con The Stranger. Sí. Deadly. Claro. Si mal no recuerdo, usted siente que fue una buena experiencia, por lo menos profesional, durante el rodaje, porque descubrió que con los técnicos se podía laburar bien. Fue, en ese sentido fue muy buena. Sí. Ahora, el problema es que cuando yo hice Tiempo de Revancha y se estrenó, la película se estrenó en Estados Unidos. Sí. Yo fui a hacer una nota, no sé si ya había hecho, me parece que fue en el 82, yo ya había filmado Últimos Días. Sí, fue en el 82. Y me sacaron notas de New York Times, una mina que había hecho un libro sobre Truffaut. Y me llamó un tipo para ser mi representante en Estados Unidos, al cual le dije, bueno, encantado, fue de Los Ángeles. Ahí tuve un pequeño quilombo porque en la nota de New York Times yo lo que dije que era que la Junta Militar había invadido Malvinas para quedarse en el poder. Y el de la nueva provincia quería que me echaran, el Massot. Sí, sí, sí, sí. Pidió que me tenían que quitar la nacionalidad y expulsarme del país. Ah, tranquilo. Durante patrias. Yo me busco solo los líos. ¿Y te estaba, por qué te estaba diciendo esto? Estamos con el tema del representante, la Stranger. Ah, la Colombia, bueno. Y creo que no me acuerdo, hubo un par de cosas que no resultaron algo que yo quería hacer con Aries, pero era para hacer la verdad en inglés, que sí se la, pero no me acuerdo si fue antes o después de eso. ¿Era cuando Aries estaba haciendo las coproducciones en ese momento? Estaba empezando, sí, con las cosas de Corno. Sí, sí, Corno. Pero me acuerdo que lo compró la Fox, el guión que hicimos, y después quedó ahí en la Fox, pasó el tiempo, no lo hicieron, ¿no? Que era una historia que era para hacer en esa época, ¿no? Que se llamaba La Brigada Estrella Roja, y es de dos chantas, uno veterinario, el otro es un lumpen, y deciden secuestrar a alguien porque para salir de la mala, porque estaban... Sí. Y entonces secuestran... querían secuestrar a un tipo y secuestran a la hija, bueno, todo mal. Sí, sí, sí. Todo bien de amateurs, no profesionales. Claro. Y de repente ven que empiezan a publicarse en los diarios, ¿no?, que los que secuestraron a la mina esta es la Brigada Estrella Roja. Y que es un rebrote de la subversión, era justo un año después que habían caído los milicos. Sí, sí, sí. Con lo cual se ve que la cagaron. Se da cuenta y dice, acá no sirve, no nos sirve ni que nos paguen el rescate, acá nos van a limpiar, porque no digamos quiénes son, ¿no? ¿Quiénes somos? Claro. Era un tono de comedia, pero sí. Bueno, no se pudo hacer. Y al tiempo que hay esta historia, me llama este tipo y dice, mira, hay una historia que la quiere hacer la Colombia, quiere hacer un policial y la tiene que hacer antes de octubre. Esto fue en el 86, creo. 86-87. Bueno, le dije, bueno, sí, esto, hay que trabajarlo, tal, pero está bien, es ingenioso. No era más que eso, pero bueno. Entonces empezamos a trabajar en el guión, ponemos en marcha la producción, y el guión nunca llegó a ser un guión que todos estuviéramos contentos con cómo estaba. Pero presionaba a la Columbia de que había que hacer la película, había que hacerla, bueno. Al final largamos y después de 5 versiones del guión, y llegó la fecha y ya hagamos la película, ¿no? Yo había elegido eso todo. Y en la película el rodaje fue bien, no hubo problema, venían los tipos de la Columbia, estaban encantados de cómo yo filmaba, ¿no? Porque vos filmás como los viejos maestros de juego, haces montaje en cámara, sí, está bien, yo hago montaje en cámara, pero yo no. El montaje nunca he tardado más de 14 días en tener el armado final, el primer armado de una película. Porque digamos, no, elijo, las tomas las elijo en el rodaje. No hago copiar 10 tomas para verla en proyección, sino que elijo la buena, la elijo montaje, claro, en el rodaje. Y está más o menos prearmada, por la manera de filmar está prearmada. Bueno, así que ahí todo bárbaro. Y fue todo bárbaro hasta cuando fui allá a montar, me fui con Eduardo López, fuimos allá a la Columbia a montar. y ahí cambia de director la Columbia. Sí. Y bueno, y que entró, no me acuerdo qué era, de tipo, era un inglés que había hecho La Misión como productor, que quería hacer películas políticas. Esta película de política no tenía un pomo, no tenía un pomo. Así que le echó la puna, no le gustó un carajo la película. Y a mí no me decían nada, me tenían dando vueltas. Pues, había ido mi mujer allá con mi hijo. Estábamos de puta madre, era bárbaro, estábamos en el mejor hotel que hay en Westwood, que estaba parando la Stephanie de Mónaco, para que te digas cuenta que era el hotel. Sí, la habitación que tenía el hotel era más grande que toda esta casa. No sé, bueno, y lo pasamos de puta madre, lo pasamos muy bien. Pero llegaron a la fiesta, mi mujer se volvió. Yo era productor de la película. O sea, era el coproductor argentino, era yo. Con lo cual yo había firmado el crédito, a través de la Columbia me daba un banco de Nueva York, me daba el crédito de 3 millones de dólares. Sí. Para los cuales yo había firmado. Claro. Y el acuerdo era lo que se llama un pick-up de negativo, un levantamiento de negativo. Cuando la Columbia aceptaba el producto, me firmaba un papelito, con lo cual se hacían responsables ellos, ellos eran garantes de este crédito, pero al firmar ese crédito, ya ellos se hacían responsables de la deuda y de todo, y eran los dueños de la película. Claro. ¿No? Y pasaba el tiempo y a mí no me firmaba ningún papelito, me decían que la película estaba bárbara, que muy bien, que no sé qué. Me hablaban de proyectos, ¿no? Queremos que hagas La Tía Julia y El Escribidor. Y bueno, yo lo había leído, pero dije, bueno, me parece barro. Yo decía, todo que sí. Entonces empiezan a hacer, bueno, tenemos que hacer proyecciones con público. Yo no creo mucho en esas cosas porque es público. Le pagan para que vaya a ver la película, le dan un papelito. Y yo digo que sí, y se van a sentir críticos de cine, todo. O sea, bueno, pero bueno. Hágalo, me importa un huevo. Y el crítico del público lo había aceptado en un 60%, pero la aceptación tenía que estar como mínimo en un 72%. Estas cosas de estadística que tienen los años, que es una pelotudez grande como la casa. Y la verdad que la película estaba bien hecha, pero era floja, era una película boluda, digamos, ese era el problema. Era ingeniosa la resolución. Estaban bien los actores, estaba todo bien, pero era nada más, no pasaba nada. Entonces me dan una lista de 20 cosas que querían cambiar, porque querían hacer que la película tuviera que ver con el Irán Gate. Sí, los contras. Que hubiera drogas y armas. Y yo, pero ustedes me están hablando de otra película, ¿cómo hago yo para...? Sí, es imposible. Entonces les contesté, digamos, cobré la guita que me faltaba cobrar, me vine para acá. Les contesté por Telex, punto por punto, lo que querían cambiar y diciéndoles por qué era imposible hacerlo. Pero bueno, ellos eran los dueños de la película, que hicieran lo que quisieran, pero que no contaran conmigo, digamos. Yo no me hacía cómplice de las barbaridades que pretendían hacer con la película. Finalmente la dejaron como estaba, le cambiaron. Lo que hicieron fue alargar una escena de suspenso, alargarla, con lo cual le cagaron el suspenso, era demasiado larga. Y alterado el orden de una secuencia, ¿no? Pero medio trampear, digamos. Yo creo que si la historia era que la mina perdía la memoria, se acordaba de un... Lo único que se acordaba era que había sido testigo de un asesinato, pero que en realidad no había sido... Lo que había pasado era que ella estaba en un cine con su amante viendo una película, y lo que recordaba era el asesinato de la película. Sí. Y no recordaba que habían matado a su pareja, la habían matado por un microfilm, no sé qué, no me acuerdo qué mierda pasó. Entonces eso era como muy, era lo ingenioso de la película. Pero nada más, no había otra cosa. La película está también, la ves ahora en las cosas estas de en Amazon, que la venden, todavía no la venden, la alquilan. Claro. La gente habla bárbaro, me la ve. No, me encanta. Y bueno, cerré la cosa y me vine. Me dijeron que yo estaba loco, que... sí, después yo me encontré con el productor, no con el dueño de la Columbia, con el productor que había hecho la película, y el tipo se cagaba de risa. Vos sos demasiado John Wayne, me dijo, no sé qué, estas cosas no se hacen. Pero, Y mira, yo lo que pasa es que realmente me hinché la bola, sí. Llevaba no sé cuánto tiempo llevamos ahí al pedo. Viviendo al los pedo. Actos y todo. Y yo me negué a estrenar, yo era al ser coproductor tenía que haberlo estrenado acá, y yo me negué. Claro. Con bronca de mi socio que me decía, pero podemos ganar por lo menos 50 lucas. Digo, mira, yo lo que. Hay una cosa que yo no puedo hacer una exhibición para la prensa y presentar la película. ¿Y qué les digo? Que es una película maravillosa, que la mujer que he hecho hasta el momento. Yo puedo mentir. No puedo mentir, no tiene sentido. Yo no puedo hacer una conferencia de prensa porque le voy a decir la verdad. Que a mí la película me la chupan, aunque no me guste un carajo. O sea que no, prefiero no estrenarla. Digo, bueno, no se estrenó. Por lo menos pudo imponer esa voluntad, digamos. ¿No? Sí, no, por supuesto. No, es que no había manera, yo no tengo cara. ¿Qué me hago? Realmente, esto no puede ser tan cínico porque no tiene sentido. No, bueno. Ya, digamos, avanzando hacia algún lugar en el mundo, sí. Yo creo que comienza una. Bueno, ya con The Stranger comienza una nueva parte de su filmografía, me parece. Sí, cuando estés, para cerrarte, sí. Lo que pasa es que hay algo que te pasa cuando sos profesional de esto. Es decir, hay un punto en que te das cuenta que filmas bien y te convences de que filmas tan bien que cualquier historia que te tienen la puedes hacer bien. Claro. Y puede ser una buena película. Lo cual es un gran error. Porque vos filmás bien, pero la historia sigue siendo una chotada. O sea, que, claro, no la mejorás. La filmás bien, una chotada. Pero es una chotada. Claro. Eso, pero eso es lo que pasa. Por eso lo haces con convicción, porque sentís que la estás filmando muy bien. Lo cual, sí, es verdad que la filmás muy bien, pero es una pelotudez lo que estás haciendo. La lección fue que la pericia técnica no salva una chotada. En ese para caso. Nada. Para nada. No. Y de eso te das cuenta tarde. Te das cuenta una vez que lo hiciste, pero bueno, por lo menos te das cuenta. Por supuesto. Es buen aprendizaje. Bueno, pero bueno, avanzando en un lugar del mundo, digo, más allá de las diferencias temáticas notables que uno pueda mencionar entre una parte de su filmografía y la otra, creo que lo que hay a partir de un lugar del mundo es un salto a una apuesta mucho más grande respecto al guión. Y más allá del contenido, por eso, me mantengo en lo formal del guión y creo que son estructuras muy grandes, porque todas sus películas promedian las dos horas a partir de un lugar en el mundo, y que son estructuras en las que tienen que convivir armoniosamente muchos elementos que son muy distintos. Digo, además de que hay saltos en el tiempo, además de que hay conversaciones a veces muy extendidas, sí. Y son todas cosas que realmente hay que saber afinar bien y saber ajustar para que eso conviva armoniosamente. Y entonces, digo, a partir por lo menos de un lugar en el mundo, me gustaría saber cuáles fueron las instancias de trabajo alrededor del guión. Digo, ¿cuánto tiempo tomaba? ¿Cuántos repasos requerían? El tiempo de trabajo fue el mismo, y yo nunca supe ni sabré por qué se da el cambio. Yo soy consciente de que hay un cambio. En ningún momento yo me propuse de hacer una cosa distinta. Claro. Decir, fue una historia, digamos, la veníamos pensando con mi mujer, la veníamos pensando hacía desde la... del Carballo, que estábamos en Barcelona haciendo el Pepe Carballo, ahí empezamos a hablar de esta historia. Pero nunca me planteé en hacer un quiebre con lo anterior. O sea, para mí fue como escribir todas las historias, cualquiera de las historias que había escrito. Sí. Y me llevó el mismo tiempo. No me llevó más tiempo. Claro. Respecto al método, digamos. No, igual, el método de siempre, armás el esquema, tratás de armar el esquema, desde línea por línea, de ver más o menos de qué es lo que pasa, tener una estructura general de la historia, y después, cuando estás de acuerdo con esa estructura, empezás a escribirla, ya a describirla, y al tratar de describir de una manera un poco más larga cada una de las cosas que vos pusiste que pasan, ahí te das cuenta que de repente hay cosas que los personajes empiezan a hablar, que no es que solo hacer la descripción, sino que claro. Ves que empiezan a hablar y a interactuar entre ellos. Sí. Y ahí te das cuenta que funciona, que no lo está forzando a hablar. Sí. Pasó lo mismo. Y si Olivera siempre decía, yo creo que tiene razón, si se puede tardar en hacer el esquema tardaba, yo tardo 2, 3 meses, 4 meses, sí. O más, digamos, si le sumás el tiempo que esto está subyacente, ¿no? Desde que se planteó la historia, le empezaste a hablar, pasaron años. Mm. Pero digamos, si contás el tiempo que decís, bueno, me pongo a laburar en esta historia, son 3-4 meses. Pero una vez que tenés la historia, yo nunca tardo más de un mes en hacer un guión. Un mes está hecho. Pero voy a decir, si se tarda más de un mes, el guión no sirve. Porque lo estás forzando. Y creo que tiene, bueno, gran verdad, por lo menos depende del método de trabajo de cada uno. Tampoco sí, esto sí. es una ciencia, ¿eh? Claro. Pero me pasó eso, los guiones salen muy rápido. Se hacen muy rápido. Hay una naturalidad, digamos. Sí, no sé, que sostiene todo tiene mucha, sentís mucha fluidez al hacerlo. Sí. ¿Eh? Sí. Igual todos esas que podríamos decir cambios, como, o sea, muchos generalmente dividen tu carrera entre tus primeras películas y las que hiciste a partir de... Sí, bueno, también son libres de hacer lo que quieran. Es una división que yo no la siento porque nunca me la planteé. Nunca dije, no, hasta acá hice esto, ahora... Yo jamás me planteé. No, yo digo que se dé de forma natural, digamos, sí. pero también puede tener que ver... Se me ocurre con que tu mujer empezó a participar en más activamente en los guiones. En todas. En todas las películas estuvo. Sí. Katy siempre es la tipa que lee todo lo que voy escribiendo. Bien. Y lo va criticando en los momentos. Y la que tiene más visión que yo de la estructura general de la historia. ¿No? Claro. Y cuando ve cuando hay una escena que puede estar bien pero que sobra. Y dice, esto para otra película, por acá no va ni no pega ni con moco. Tiene razón, tiene una visión muy clara. Pero lo ha hecho siempre. Claro, pero a partir de esa apareció en los créditos, por ejemplo. Sí, claro, sí. Quiero aprovechar la mención a Katy, sobre todo para hacer un salto en el tiempo bastante ya extendido, hasta Roma, por ejemplo. Digo, Katy dirigió lo que es el vestuario de Roma. No, en equivoco, casi ¿verdad? Todas. En casi todas. Siempre hizo. En la parte del Luna hizo ambientación y vestuario. Escenografía y vestuario. Y después, en alguna no hizo vestuario porque estaba embarazada de Bruno. Claro. O Bruno recién había nacido, creo que fue en tiempo de revancha. ¿La Ley de la Frontera también? En La Ley de la Frontera no claro. Pudo, no me acuerdo por qué. No pudo. Bueno, hizo una española. Claro. Yo me quería referir a Roma sobre todo porque tiene un trabajo con el vestuario, me parece descomunal, que atraviesa bastantes décadas. Sí. Y quería saber. ¿Alguna, no sé, intimidad, métodos de trabajo alrededor del vestuario que hace Katy? ¿Cómo lo encara, digamos, a partir de cada película? De manera muy sencilla, de una manera que lo sé. Si te hablas de cada personaje, más o menos delineando, digamos, a qué clase social pertenece, qué gustos tiene, cómo lo haría. Después hablas un poco de color, en lo cual estás un poco en un terreno un poco más complicado porque... al no hacer la película en estudio, si vos trabajás en estudio con decorados, a veces podés definir qué color van a tener los decorados y de ahí pensar en el color del vestuario. Sí. Como trabajamos en decorados naturales, es como que es imposible saber eso. Porque claro. A lo mejor te encontrás con algún lugar que podés pintarlo, pero no lo sabés. Sí. Así que eso queda un poco en el aire. Y nada, y tratar de que la ropa, digamos, que no moleste, que cuente parte de la... Tratar de que la ropa cuente cosas que no decís sobre el personaje, que vos sabés que son de una manera, pero que estén expresados por la ropa. ¿No? Sí. No más que eso, es muy sencilla la cosa. ¿No? Es muy sencilla. No. Claro. Quizás lo hace parecer sencillo, y ese es su mérito. Todo lo pasa es que con Katy tengo una... Es decir, confío tanto en ella. Sí. Yo ni justo lo que Katy diga es esto, y chao. Y voy a seguir mezclando, digamos, sí, un poco. Sí, mezclame. Porque quiero ir ahora a Martín H. Sí. Martín H, ustedes hicieron en conjunto el guión. Y digo, Katy también tuvo incidencia en la historia, porque hay mucha ropa de gente joven. Sí. Me parece que el vestuario lo hizo Félix Sánchez Plaza. Sí. Que es el que había hecho el vestuario de... Pepe Carvalho. Claro, bien. Hay una cosa. ¿Por qué no me acuerdo por qué no lo hizo Katy? Creo que era quilombo con Bruno. Entonces que tenía que. No puede, claro, no podía. Ni podíamos llevar a Bruno todo el tiempo que estábamos allá porque Bruno estaba en el colegio. Entonces tenía que quedarse acá con Bruno. No sé. Claro, sí. Si quieren, esperamos a que. No, bueno, después cortamos. Pero justamente Martín H., hay algo que me interesa muchísimo saber, sobre todo sabiendo que ustedes hicieron el guión en conjunto, y es, digo, tiene una mirada muy exteriorizada sobre la paternidad, digamos. En un tiempo en el cual ustedes ya eran padres, y digo, que me imagino que compartirían las preocupaciones de un padre, compartirían, no sé, la manera de renegar por cosas que debe tener cualquier padre. Pero digo, ¿cómo lograron exteriorizarse para poder, por ejemplo, ilustrar la mirada que tiene el personaje de Poncela, el personaje de Dotto, por ejemplo? Digo, ¿cómo lograron salir de la mirada de padres para poder establecer a los personajes más juveniles, menos rígidos? Buena pregunta, no sé. Digo, ustedes fueron hijos, ustedes fueron jóvenes, sí, me parece, sí, perfecto, sí, sí. Digo, no. No los acredito, pero digo... Bruno era mucho más joven, o sea, Bruno no tenía la edad, no tenía los 19 años que tenía el personaje. Sí. Era mucho menor, Bruno. Sí. Pero no te puedo explicar cómo lo sé, porque, no sé, estás trabajando con ficción. Y bueno, qué sé yo. Decía, no sé, me acuerdo si fue sobre Martinacho, que me han preguntado, o me han dicho, gente, ¿cómo se nota que está su mujer en el guión? Porque realmente la mirada es muy feminista de esto, de las cosas que dice Cecilia. Te llamaré mañana. Estábamos en cómo notaban una mirada feminista, sí, en sus guiones. Sí, me decían que era por mi mujer, y yo me reía, porque el sistema había sido siempre el mismo. Sí. Digamos, yo escribo y después lo leemos con Katy. Claro. Pero las cosas surgieron, se me ocurrían a mí. Decir, no sé, creo que es parte del oficio que tenés de escribir historias, y es el que poder despersonalizarte y ponerte esa mirada que vos decís, de ponerte afuera. Bueno, la tenés porque es parte del oficio, ¿no? Claro, pero... Y tenés la capacidad de meterte, me puedo meter en la piel de un pendejo, sí, recordando por ahí lo que era yo cuando pendejo, aunque mi vida no tuvo nada que ver con la DH. Bueno, claro. Pero te imaginas, no sé, así como fue de una manera de mi vida, puede haber sido de otra. Creo que eso es parte de la habilidad como escritor, ¿no? O sí, igual, porque digamos, tanto en Martín H, los problemas que tiene H en Martín H y los problemas que tiene el personaje de Roma, en muchos casos son bastante similares, como que está no sabe qué hacer con su vida, que los padres le dan, en ambos casos está la cosa de que después en Roma él se lamenta de que él en su momento no hacía nada, que es lo mismo que le dice la madre de HH, que vos no haces nada, vos, sí, nada, no sabés qué querés, y como que son personajes y transcurren en épocas totalmente diferentes, pero como personajes son muy similares, digamos, sí, con los mismos problemas de cualquier pibe de esa edad. Sí, también. Es un problema como muy... Sí, es como universal. Sí. En una clase media donde, uh-huh, los pibes tienen posibilidad de hacer cosas, tal... El problema este que te plantea, ¿qué carajo haces con los pibes? Claro. ¿Forzás a que hagan algo? Sí. ¿Tienen que seguir una carrera sí o sí? ¿Da igual que no la sigan? Que hagan lo que les guste, pero tratás de orientarlos. Es un quilombo. Sí, no. Pero volviendo un poco a esto que mencionó usted sobre la mirada feminista que tienen, sí, los guiones. Sí. Digo, más allá de que se puede atribuir claramente a una incidencia de Katy y a su talento para poder despersonalizarse y ponerse en el lugar de otro, creo que las películas que a usted siempre menciona que más lo marcaron, o el periodo del cine que a usted más lo marcó, siempre tuvo personajes femeninos muy fuertes. Sí, a mí se me ocurrió meter ya en la parte de León. Sí. No me acuerdo si era... ¿Quién de los chorros lo decía? Las mujeres siempre traen problemas. Sí, sí, es una de las recurrencias en la discoteca, todo. Me divirtió la frase y después la seguimos viendo, no en todas, en donde caía, donde veía que la metía. Entonces decían que yo era misógino, que no quería saber nada con las mías. Una pelotudez. Yo este tipo de discusiones lo he tenido con feministas. Porque yo no... Una vez me ofrecieron un guión que era sobre la mujer de Mariano Moreno. Y yo dije que no, que lo sentía mucho porque que era un bodrio, ¿no? Que era infumable. En el cual, para que te des una idea, para ahorrar guita, las invasiones inglesas, lo que se veía era un tipo que llegaba corriendo a la ventana, golpeaba y decía, vienen los ingleses. Sí, no era la Columbia precisamente. Vos me estás jodiendo, digo, eso no se puede hacer. Me dice, no, que vos no tenés esta visión feminista de la historia. Entonces, ahí realmente me calenté, digamos, y es lo que yo creo. Digamos, yo toda mi vida he sentido como iguales a las mujeres, y mucho más insondables de lo que pueden ser los tipos, pero iguales. Y en cuestión de decir, hay gente con talento y gente sin talento, y da igual que seas hombre o que seas mujer. Es decir, es una cuestión de inteligencia y no de si sos hombre o mujer, es una pelotudez esto, ¿no? Pero nada, son discusiones que no se terminan nunca, ¿no? Pero creo que si tenés sensibilidad y si realmente tenés, no, respeto, si tratás a la mujer como un igual, como vos tratás a un tipo, te podés meter en la piel de un personaje y punto, y llevarlo y que sea creíble y que sea una mujer la que está hablando y no que sea un tipo. O sea, a mí no me cuesta realmente, no me cuesta la burla. Yo, en todo caso, siempre sentí que cada vez que se mencionaba las mujeres siempre tenían problemas en cada una de sus películas, el personaje masculino que decía eso quedaba inmediatamente ridiculizado. Claro. Sobre todo, y a veces por una mujer, como sobre todo en la discoteca del amor, que al que decía eso lo agarraban de cote y decían, a ver, decime eso en la cara, y tipo no se animaba para nada. Y digo, después, bueno, hay casos ya un poco más, digo, no sé, incluso en Martín H, que Lupi se pone duro en un momento con Rod en las conversaciones y todo, queda muy establecido que el personaje de Lupi, digamos, no la está tratando bien o no está teniendo la razón en esa discusión. Muy claro, sí, claro. Muy, todo momento. De hecho, el único momento en que cae ese personaje es cuando ella se suicida, o sea, es como, o sea, no se da cuenta de nada hasta que las cosas pasan, digamos. Sí, Sí, podemos avanzar lugares comunes. ¿Vos no, decís, primero quería, porque nada, habíamos hablado de Roma, entonces quería. No, en realidad. Es a partir de que, para mí, o sea, el trabajo de Suzupe Colaro en Roma me parece extraordinario en cosas mínimas, en miradas, en... Y quería saber cómo suele ser tu trabajo con los actores, y cómo suele ser la dinámica de trabajo desde que... Mira, es un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Uh-huh. De no forzar a los actores a que hagan absolutamente nada. Uh-huh. Esto de no poner cámara, que si trabajas con un productor se puede poner un poco nervioso, porque yo de repente, cada vez que arranco una escena, yo por ahí me tomo medio día para plantearla y no filmo. Y siempre los productores quieren saber si están a las 8, ¿por qué no estás filmando a las 9 o a los cuartos, ¿no? Pero yo hago un trabajo con los actores. El trabajo, yo no ensayo previo, antes del rodaje, antes de la filmación, no ensayo. No hay ensayos. No, porque yo creo que esto, digamos, en cine, si lo que conseguís en el cine lo conseguís en el momento, en el día en que estás filmando una escena determinada, no lo vas a ver antes ni después. Si lo haces 2 días después es distinto. O sea, nunca es igual. Entonces no tiene sentido, no tiene mucho sentido el ensayo. Y menos. Podría tener cierto sentido para la puesta en escena si la haces la película íntegra en decorado, tener los decorados y puedes ir un mes antes y estar trabajando con los actores en el decorado. Como no es el caso nuestro, donde filmás casi en decorado, haces muy, muy, muy poquito. Realmente haces un baño, porque en un baño real no puedes entrar y filmar, pero el resto es todo decorados naturales. Entonces yo el trabajo que hago es un trabajo de lectura, es decir, cada actor lee guión, nos reunimos, me cuentan qué es lo que vieron, qué es lo que sienten, si sienten que hay frases que son muy duras o que lo dirían de otra manera, qué cambiarían, qué no cambiarían, absolutamente todo lo que quieran decir, y ahí yo nada, o tomo notas, o discutimos, charlamos, vemos lo que hacemos. Y una vez que quedamos en claro en que ese es el texto y punto. Sí, algo que yo, bueno, que yo estoy en contra es con la improvisación del texto en el rodaje, porque creo que la improvisación en el texto lo único que te lleva es a alargar ese texto al pedo. Si el texto no es casual, si yo me tomo mucho laburo en sintetizar y en lograr, hay un mecanismo que también, si me preguntás cómo se hace, yo no sé cómo se hace, pero yo sé que es lo que estoy haciendo, y es que te suena a diálogo realista, pero no es realista. O sea, yo lo que hago, trabajo los diálogos para que suenen creíbles. Pensás que son realistas, pero no son realistas, porque si yo esa misma escena la ves en la realidad, tarda 10 minutos más en desarrollarse y en decir todas las cosas que dicen. Pero yo lo que hago, yo busco en que haya realmente haya una capacidad de síntesis en los diálogos, y al mismo tiempo lo que hago es rompo la corrección en la manera de expresarse, en los verbos, meto reiteraciones a propósito, ubico mal palabras, o una serie de cositas que hagan que ese diálogo no parezca literario, que no parezca pensado y escrito perfectamente, sino que lo voy rompiendo esa perfección. O sea que me dan, hay mucho trabajo en los diálogos, como para que después un actor diga, bueno, yo improviso sobre esto, porque lo que vas a improvisar es al pedo, yo me rompí el culo para que sean 5 líneas las que tenés que decir y está dicho lo que hace falta que digas para hacer esto más extenso, que es al pedo. Pero esto los actores lo entienden y gente como Eusebio Poncela, yo a Poncela no lo veía estudiar, nunca lo veía estudiar ni repasar los diálogos, decía Eusebio, ¿cómo carajo hacer? En la serie del Carvalho, Eusebio Benítez sabía los diálogos de él y los de los demás actores. Y yo, Eusebio, ¿cuándo carajo estudias? Pues yo, bueno, a vos no te veo estudiar. No, si vos no te das cuenta, dice, pero tu manera de escribir los diálogos, yo siento que es, siendo el personaje, es lo único posible que yo puedo decir en esa situación. Y entonces me quedan, naturalmente, luego una vez, dos veces, y me quedan grabados. Yo no tengo problema de memoria con los textos, porque no puedo decir otra cosa. Están muy bien pensados y es lo que yo diría. Bueno, eso me pasa que generalmente con todos los textos, ¿no? Por más que intentamos ver si hay manera de cambiarlos o decir otra cosa, bueno, si están bien, resulta que no. Ese texto es el texto adecuado, ¿no? Pero bueno, son cosas que yo no sé cómo se logra eso. Yo los escucho, lo que hago es leerlo, y los voy escuchando, y bueno, me suenan bien. Sí. Y eso es. Una cuestión de oído. También. Una cuestión de oído también, de que sí, de reconocer que seguro, ese diálogo. Sí, son cosas que te ponen más en espectador. Yo como espectador los estoy oyendo antes de haberlo filmado y bueno, y me suenan bien, ¿no? También te podés equivocar. Pero bueno, no tengo otro método, ¿no? El año pasado en las charlas en ENERC, ahí fue donde nos conocimos y todo. Quiero que usted me corrija si yo estoy recordando mal lo que contó. Sí. Sobre que Marcos Wojnicki, que había estudiado musicología, relacionó su manera de guionar, si no me equivoco, de dirigir al jazz. Sí, me preguntó. Yo no sabía, pero Marcos sabía. A Marcos lo conozco hace años, porque trabajó con Katy. Cuando Katy hacía vestuario, hacía de Yeti una película de los superagentes, que estaba Katy. Y yo estaba de asistente. Y cuando leí el guion de la batallón, pues, y lo primero que me preguntó, dijo, ¿a vos te gusta el jazz? Y yo, sí, ¿cómo te diste cuenta? Porque este guion está escrito por un tipo que es fanático de jazz. Yo no sabía que te había estudiado musicología en Berkeley. Tenía la menor idea. Y digamos, me marcaba por qué el ritmo y la duración de las escenas y los cortes y eso, todo tenía que ver con el jazz. Era como que había un planteo de melódico, desarrollo de la melodía, sí. Quiebre, solos de ¿qué sé yo? Claro, se ve que evidentemente en esa, digamos, naturalidad que usted le infringe a las palabras, que hace que no haya que Sí. Que estudiarla sea, no sé, un solo forzoso en el cual el actor se mete casi sin tener que pensarlo. Seguramente, sí. Sí, sí, sí. Mencionábamos recién recurrencias entre sus películas, las mujeres siempre tienen problemas, el asesino difuso, Tulsaco, Bruno di Toro, etcétera, etcétera. A mí, yo reviendo sus películas estos días, me llamó la atención el tema de que tanto en un lugar en el mundo como en lugares comunes, y quizás estoy olvidando otra circunstancia, algún actor reflexiona sobre el significado de libertad, igualdad, fraternidad y cómo se fue transformando en el tiempo. Uh-huh. Esto lo hace Sacristán en un lugar en el mundo, sí. Que dice algo como libertad, igualdad, la leche, sí, cosas así. Sí, sí. Y después, digamos, es casi el leitmotiv de Lupi en lugares comunes. Sí. Esto está relacionado capaz a cómo usted fue, no sé, evolucionando sus ideas respecto a lo que significaba eso y a los avatares políticos argentinos, algo parecido. Más que nada, yo creo que libertad, igualdad, fraternidad, al margen de lo que pasó históricamente, creo que sintetiza todo el proyecto socialista, el proyecto de cambiar el sistema de vida de la sociedad. Y libertad, igualdad, fraternidad. Si la pensás esas tres cosas, te llegas al socialismo, no hay otra. Sí, sí, sí. Creo que, bueno, se me ocurrió que era algo que servía como para resumir esto, ¿no? Sin tener que entrar a hacer largas discusiones sobre el socialismo o el comunismo. Claro. ¿No? Claro. Después, Martín H. también, el personaje de Lupi, hace una opinión muy concisa, pero muy contundente, sobre los fachos. Diciendo que son unos hijos de puta, pero saben a trabajar a largo plazo. Entonces, no sé si usted se identifica con esa idea y si hoy la sigue creyendo. Absolutamente. ¿La sostiene? Sí. Sí, tenemos un caso concreto. Tienen el poder, los medios están en el poder de los fachos. Sí. Están. No es casual eso. Si el gobierno de Macri no se está equivocando en nada. Están haciendo el plan que se propusieron, ese mismo plan de Cavallo y de la dictadura, y lo están llevando a cabo. Uh-huh. Y tienen, claro, controlan los medios y controlan las empresas que los apoyan. Sí. Está más claro que el agua. Que sabe trabajar. El asunto es, maldita, ¿cómo carajo lo frenás? Sí. Ese es el problema, ¿eh? Pero que sí, que lo saben hacer, lo saben hacer. Lo que no me cierra, y también son discusiones que he tenido yo con mucha gente, porque yo lo que decía es que estos tipos no hacen estas cosas por ideología, lo hacen por ambición, porque lo buscan, en definitiva, darle toda la vuelta que quiera, es guita, es poder económico. Sí. Les importa, no son idealistas. Entonces, no entendés cómo carajo puede ser, porque vos entendés que la gente se mueve y haga estos planes si tiene un ideal a donde quiere llegar. Y estos tipos no. Estos tipos lo que quieren es juntar la mayor cantidad de guita posible en el menor tiempo posible. Y es realmente es alucinante que puedan hacerlo. Y es alucinante que sean capaces de mentir de la forma en que mienten. Yo nunca he visto a la gente que mienta con el descaro. Es decir, algún periodista decía, es absurdo hacer una entrevista a esos tipos, no podés entrevistarlos, porque miente con un desparpajo y te dicen, las cosas están negras y los tipos te hablan de blanco. Quizás se podría no sé, sugerir la idea de que el idealismo reside en la gente que los apoya, y quizás ese idealismo es usado por ellos como un vector. No siempre. Puede ser. No, pero que también hay intereses. No, digo, pero que, obviamente, pero que digo, el idealismo no esté, digo, en esta gente, que lo que busca levantar toda la idea que pueda, sino en la gente que los apoye, entonces. La gente que los apoya, los tipos, los soldados, digamos, que nos ve que son unos pelotudos convencidos de lo que están diciendo. Sí. Estos se creyeron el discurso, se creyeron las excusas de estos tipos, ¿no? No, es verdad eso que vos decís. Y ni hablemos de los que los votan, ya ahí por eso, no, por eso. Un terreno que decís, bueno, sí. ¿Dónde sí me voy? Porque me voy a donde, si está pasando lo mismo en todos lados. Claro, sí. Ese es lo peor. Es un 50-50 en todos lados, ¿no? Bueno, ¿deslizó usted en las charlas del ENERC que estaba trabajando en un proyecto? actual, que estaba trabajando actualmente en algún proyecto, sí, del cual no le vamos a pedir ninguna pista de contenido, no, ni nada, sino... Sí. No, ese esté parado. Ahora me ofrecieron... estoy tratando, laburando en una... Me ofrecieron una, hacer una serie y película. Sí. Con producción con España y algún otro país. Y estoy con eso. Si tienen que buscar a una guionista para que trabaje junto y hacer, pero es largo, ¿viste? Primero hay que hacer una especie de sinopsis del argumento de los 13 capítulos, de los cuales saldría también una película. Eso hay que presentarlo al coproductor español. El coproductor español tiene que presentarlo a Telecinco, sí, y ver si los tipos se calientan, aprueban el proyecto. Entonces ahí sí se empezaría a laburar. Pero está todavía verde la cosa. ¿Lo convenció por lo menos digo, hubo cierta pista de por dónde va a ir el proyecto documental? Sí, sí, sí. ¿Con quién podía trabajar? Arrancó con una historia que quería hacer sobre Pablo Escobar. Sí. De lo cual, por suerte, no consiguieron los derechos. Claro. Dije, Pablo Escobar le hicieron, no sé. Sí, muchas cosas. Hay tres películas, la serie. Ya es como que la gente lo sabe de memoria esto. Claro. Entonces, bueno, cambiamos eso. Cambiamos eso, yo propuse Perú. Propuse varios campos, que en principio está bien, pero bueno, hasta ahí llegué. Vamos a ver. Ahora, habría que laburar mucho para llegar a desarrollar toda la historia, que yo no, realmente no es decir, no me da el cuero para imaginarme 13 horas, ¿no?, de esa historia. Ya veremos. Sí, ya veremos, qué sé yo, pero bueno. Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.